Metemos en otro tema que tiene que ver con el fútbol a nivel nacional y los torneos federales. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Edgardo Tuco Leguizamón, director técnico del Club Belgrano, que actualmente está jugando en el torneo federal C. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, los saludan para Radio Kermés. Buen día Sebastián, buen día para toda la gente de la radio. Trabajando lo que uno hace de hace tantos años, tratando de que en cada lugar que uno va, ir dejando un poco la huella de lo que uno ha aprendido en estos años, no solamente como entrenador, sino también como jugador. Así que, nada, viendo un poco la molestia de las últimas noticias, por las medidas que seguramente va a tomar la dirigencia del fútbol argentino, ¿no? Es que aparentemente ya tomó una resolución, ¿eh? Ayer se confirmó, incluso se dio a conocer un despacho del Consejo Federal de Fútbol, Edgardo, donde, bueno, mencionan estas modificaciones para los torneos federales, donde directamente se elimina el torneo Federal B y, por supuesto, también en forma correlativa el Federal C. Me imagino que esto debe causar un malestar tremendo para todos, dirigentes, directores técnicos, preparadores físicos, ni hablar jugadores. Sí, malestar porque de antemano, si no, no tendríamos que haber empezado a participar en el torneo que ellos mismos organizaron. Y hay gente, por ejemplo, All Boys, que está armando el equipo para el Federal B, como seguramente serán los equipos que mantuvieron la categoría, donde ya cuentan con cuerpo técnico, con jugadores, y no les interesa nada, dejan gente sin trabajar. La verdad que el malestar de los clubes se esmeran para tratar de agarrar y siempre progresar. Hoy la gente que va a la cancha es poco, entonces los clubes dirigentes hacen un esfuerzo enojado para tratar de alguna manera poder escalar, ¿no? Hoy Ferro de Pico nos representan en el Federal A y es lo que uno todo anhela. Y uno trabajando tantos años, saliendo a todos lados a tratar de mostrar, por ahí sabe de lo difícil que se hace el presupuesto para encarar estos torneos. Bueno, y de la noche para la mañana digitan 3-4 clubes que van a ascender y no les importa nada lo que el esfuerzo que ha hecho la gente, como dijiste vos, dirigentes, clubes, hinchas, jugadores, técnicos, y seguramente algunos se tendrán que volver para la casa sabiendo de que los clubes no van a poder sustentar por tanto tiempo que van a estar parados, ¿no? Es que realmente es así, ¿no? Hay un mercado laboral muy grande en el marco de los torneos federales que no fue tenido en cuenta en esta situación por el Consejo Federal. No, aparte de no ser tenido en cuenta, vos te imaginás que muchos de los jugadores que hoy están jugando en el Federal C son muchos jugadores que han bajado porque sabían que después del Mundial iba a arrancar el Federal B y bueno, vienen a préstamo. Entonces, cuando arranca la liga o en las ligas regionales, no pueden estar porque están jugando torneo nacional. Hoy, seguramente, las ligas se van a nutrir de jugadores del Federal B, pero los ingresos que van a tener no son los mismos que tienen en un torneo nacional porque es casi un torneo semiprofesional. O sea que hoy llegar a jugar Federal A es muy difícil y de la forma que ellos lo hacen, casi imposible. Aparte de la forma que lo diagraman, que jugás, o sea, eliminación directa, vas a estar armando un torneo o un equipo para jugar posiblemente dos partidos, porque si no pasás, son dos partidos, o sea que no sé a quién le interesa. La verdad que, como digo, no les interesa lo que son las ligas regionales porque o el fútbol chacarero. En su momento ponían los partidos al mismo horario que se jugaba acá la liga y la gente no va a la cancha porque es más cómodo mirarlo por televisión. Hoy te cobran, no puedes mirar el fútbol a nivel nacional, podés tener a nivel internacional, y bueno, encima creo que es un retroceso sin duda para la gente del interior o para la gente que sueña alguna vez con poder llegar a meter un equipo en un Federal A. Creo que acá Santa Rosa, tanto Belgrano como el Boy, están totalmente capacitados, no solamente por infraestructura, sino por cómo vienen trabajando, de la forma que lo hacen profesionalmente. Del otro lado, un técnico Torello, un técnico de renombre del ascenso, que hoy está trabajando acá en La Pampa y del cual nosotros tendríamos que nutrirnos de su experiencia, de lo que puede haber vivido y bueno, lamentablemente esto se va a ir acabando, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener el incentivo, ¿no? En los jugadores, en el plantel? Porque Belgrano también comenzó jugando el torneo Federal C con la ilusión de volver al Federal B, y de pronto se encuentra con que está jugando un torneo que no tiene premio. Nosotros, la verdad que el domingo, no es excusa, pero íntimamente el jugador lo sintió ya en la semana, cuando creo que fue miércoles o jueves, sí, que saltó la noticia, y nada, nosotros tenemos que igualmente saber que Belgrano ha tenido dos golpes tremendos el año anterior, y como lo dije más de una nota, Belgrano no está en la lona, está abajo la lona, entonces acá necesitamos el esfuerzo de todo, y seguramente nosotros tenemos que jugar para ganar, por más que el premio esté o no esté, nosotros lo primero que tenemos que hacer es clasificar, prepararnos de la mejor forma, jugar la Liga Cultural, poder ganar la Liga Cultural, clasificar el Provincial, ganar el Provincial, para devolver a Belgrano donde realmente lo merece, donde hace años que nosotros, o yo me hago hincapié de que estoy hoy ya como si estuviera hace años en el club, o sea, las copas pasan para la vereda enfrente, entonces esa es la idea de este entrenador, pero sin duda que repercutió en el seno de la comisión directiva, repercutió en los jugadores, nosotros tenemos que mantener la calma y saber que la única forma de poder mantenernos, de poder mantener lo que es ingreso de laburo, es tratar de ganar todo lo que se puede, ¿no? Hoy trabajaron por la mañana, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos miércoles y jueves, trabajamos doble turno, y trabajamos por la tarde, así que nosotros nos preparamos de la mejor forma, sabiendo de que el domingo no hicimos un buen partido, de que tenemos dos partidos de local y que trataremos de cerrar la clasificación, sabiendo de que dependemos de nosotros mismos. Ganando los dos partidos local, agarraríamos el primer lugar, por ahí evitaríamos una fase, y bueno, después serían los cruces. Ojalá que se revierta y que, o sea, podamos clasificar y que podamos rápidamente volver a ese Federal B que nosotros anhelamos, y bueno, y si no, habrá que esperar el año que viene y esperar la liga para tratar de encararla de mejor forma. ¿Qué le dijeron los dirigentes del club con respecto a esta situación? ¿Se van a juntar entre clubes? ¿Van a presentar una contrapropuesta? ¿Va a haber un movimiento de dirigentes? Sí, yo creo que esa es la idea. Acá, o sea, la molestia fue porque se toman decisiones, como te dije, ascendieron a un equipo a la barriga, ascendieron a Chivicoy, por casualidad que son todos los miembros que están en el seno de AFA, entonces un poco la molestia de que no les importa lo que pasa en el interior, seguramente no darán ni voz ni voto, pero la molestia de todos los clubes, hay cadenas de WhatsApp, hay mail por todos lados circulando, porque como dijiste, hay un montón de familias que se van a quedar sin trabajo en esta Argentina donde cada vez la pasamos peor, y bueno, como digo yo, muchos de los que hoy están en el gobierno se olvidan que alguna vez salieron de las ligas regionales, entonces eso es el malestar de uno. Yo ya cumplí 50 años, hace 18 que ando dando vuelta con el fútbol, he estado por todos los lugares de la provincia y en cada lado que voy trato de inculcar eso, de que uno haga las bases, de que poder agarrar de menor a mayor, ir llegando y escalando, y bueno, estos torneos nacionales sirven para que también se muestre la institución, mostremos los jugadores del club, y bueno, de ahora en más creo que no va a poder pasar más, ¿no? Tuco, ¿qué tal? Juan Pablo Bertolini te saluda ahora. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo ves entonces el futuro inmediato si no hay liga y qué va a ser de los jugadores y de ustedes y de todos los demás profesionales que trabajan en el fútbol? Bueno, fíjate que, por ejemplo, la Liga Cultural terminó allá por fines de noviembre, creo, y si la Liga Cultural no empieza hasta abril, saca la cuenta la cantidad de meses que están sin trabajar los jugadores. Nosotros terminamos Federal B fines de noviembre y rápidamente nos pusimos a trabajar porque sabíamos que el Federal C arranca en enero, o sea que eso implica que tenés cuerpo técnico armado, que tenés los jugadores con sueldo, que podés traer algún jugador, que la única forma de seducir al jugador hoy es con la competencia, tratando de trabajar y profesionalizarse de la mejor forma. Lo que nosotros tratamos de hacer, nosotros ni mejores ni peores que los demás, pero trabajamos doble turno, los jugadores nuestros tienen un psicólogo, tienen una dietóloga, se trata de por ahí, tratar de ver lo que es el fútbol profesional, y seguramente que no va a volver a pasar, porque va a haber otra vez, retrocedemos creo 10 años, donde por ahí los equipos se juntaban los domingos para jugar, y bueno, creo que no es nada agradable, porque vamos a estar cada vez mucho más lejos de lo que realmente queremos que se profesionalice el fútbol, no pase, ¿no? Tuco, muchos piensan que a lo mejor la reestructuración de los torneos era necesaria, pero lo que no se puede explicar es por qué se dio de forma tan abrupta, ¿no? ¿Por qué no se fue llevando de una manera un poco más progresiva? No, pero aparte que era esto es algo que tenían guardado, porque vos te imaginás que ellos inician un torneo, Federal C, y nunca, o sea, el Federal B estaba casi contemplado que iba a arrancar después del Mundial, y de rompe porrazo ascienden cuatro equipos, dejan todo para el 2019, o sea, una locura. Creo que no fueron capaces ni de consultar a nadie, muy dictatorial la medida. Bueno, creo que habla a las claras de cómo se está manejando, de lo que están haciendo, y creo que uno lo ve a diario, las cosas que pasan en AFA y lo que está pasando en nuestro bonito país. Creo que no se dan cuenta la cantidad de gente, la cantidad de jugadores, la cantidad de familias que se quedan sin trabajo, ¿no? ¿Cómo llegan para el partido con Unión Deportiva? Y preguntarte si ya está confirmado el horario. Sí, nosotros el domingo jugamos a las 20 horas. Tenemos, creo que el plantel completo. Está Santi Ceja con algún dolorcito en un tendón, pero vamos a llegar de la mejor forma y trataremos de hacernos fuerte, como lo hemos hecho siempre, jugando de local. Creo que estamos fallando un poco de visitantes. Ayer hablaba un poco con los jugadores, el último partido por un torneo nacional que ganamos visitantes fue en la cancha de Balboa, que fue un resultado importante el año pasado, y bueno, ahora nos cuesta un poco, nos costó el año pasado, y bueno, tratarnos de traerlo o dejarlo 6 puntos acá para que la clasificación quede acá en Santa Rosa, ¿no? Edgardo, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más, No, no, nada. Saber de que el descontento es general, uno que tiene muchos amigos que son entrenadores, que andan por todos los puntos del país y que muchos salen a buscar el dinero, como digo yo, a los pueblos, a las ciudades, tratando de mostrar su trabajo. Hoy nos sentimos un poco perjudicados y no nos tenemos en cuenta y tampoco nos sentimos representados. Yo por ahí soy uno de esos tipos que trata de agarrar y armar. Yo no estoy ni en ningún gremio, estoy muy identificado, sé cómo pienso políticamente, pero bueno, acá hay alguien que nos representa como entrenador y creo que también se tienen que poner los pantalones largos y decir, creo que estas medidas afectan. Acá hay una escuela de técnicos y todos los años salen un montón, o sea, no sé dónde podrán tener lugar para poder dirigir. Así que ojalá que se contemple, ojalá que nos hagamos fuertes y que esta medida no tenga asidero y se vuelva para atrás y que nos sigan con los torneos realmente como se merece, ¿no? Parece difícil, te lo digo sinceramente. Ayer estuve escuchando dirigentes del Consejo Federal de Fútbol y la verdad que se manifestaban con un autoritarismo bastante importante, ¿no? Como diciendo de alguna manera, esta medida había que tomarla, sabíamos que había gente que se iba a enojar, pero la tomamos igual. Básicamente eso fue lo que decían. Sí, porque están seguramente sentados atrás en el escritorio y no velan por las familias que hoy se quedan sin trabajo. No sé qué va a pasar. Hay muchos jugadores dando vuelta en el Federal B, hay muchos jugadores en el Federal C, hay muchos jugadores que de Buenos Aires se vienen para estos lados. Nosotros los equipos que enfrentamos de Pehuajó, equipos que enfrentamos en Tres Lomas, en San Iqueló, tienen muchos jugadores que no tienen lugar en el ascenso, que no tienen lugar en Primera B, en Primera C, y se vienen para estos lugares. O sea que a jugar Liga no creo que pase. Seguramente vendrán a jugar los domingos, los clubes tendrán menos gastos, pero de a poco eso que tenemos aspiraciones a progresar, a mejorar, quizá uno ya está un poco viejo, pero hay entrenadores jóvenes, entrenadores capaces que el día de mañana quieren agarrar y incursionar en el fútbol grande y bueno, se le está cortando la gana porque de esta manera seguramente perderán prestigio, dinero, un montón de cuestiones que la gente que tomó esta medida seguramente no piensa. Edgardo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Edgardo El Tuco Leguizamón, técnico del Club General Belgrano, que vive esta situación, la misma que vive Olboy de Santa Rosa, la misma que vive el Deportivo.